en los albores de esta era, pasados ya los años en que nos arrojaban a las fieras, el cristianismo se acomodó, el testimonio verdadero se debilitó. El seguidor de Cristo antes era perseguido, acrisolada a fuego su fe permanecía erguido, pero llegaron tiempos de riqueza, de aliarse con el poder, de caer en la vileza. Muchos de Dios cantaban sus grandezas, mientras vivían en mentira y amasaban sus riquezas. Siguió tercero. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este tu programa Preguntas y Respuestas Rápidas tomadas de ewtn.com. Y claro, que por supuesto lo vamos a acompañar con buena música católica. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen en el podcast Algo que Saber de la plataforma iVox.com. Al igual que a todos aquellos que nos siguen en Católicos Algo que Saber, en Listen on Pond Directory, en iTunes, en Player FM, en el canal Compartiéndote de YouTube y en Google Más. Y a todos aquellos que siguen directamente descargando los archivos de archive.org. Y gracias por visitar el blog compartiendoteca.blogspot.mx. Gracias. Comenzamos, bienvenidos. Denunciando de los hombres su tendencia a la indolencia, sucumbir sin freno a la concupiscencia. Del espíritu personas impulsadas, dar la vida con sus vidas por entero consagradas. En pobreza, en amor. Empezamos con esta primera pregunta hecha por Nelly sobre algunas amigas evangélicas. Dice, fui evangélica por 2 años, luego volví a mi iglesia católica después de cerciorarme que era la verdadera. Ahora no sé cómo sacarme de encima a esas personas que conocí, evangélicos, pues ellos dicen son muy cargantes e insistentes en los sueños que el Señor les da y que estoy, según ellos, ellas dicen, equivocada. Por favor, aconséjeme qué puedo hacer. Muchas gracias y bendiciones. A lo que Frank Morera responde a lo siguiente. Hola Nelly, tienes que ser firme y dejarle saber que estás en la iglesia que fundó Jesús y que no admites faltas de respeto a tu fe. Que si quieren continuar la amistad, deben mantener el respeto como tú las respetas a ellas. Y claro, dice Frank Morera, te invito a entrar a nuestro web, al cual todos están invitados, a todos aquellos que escuchan estos audios, es www.apologeticasiloe.com. Y dice, estudies los temas que tenemos ahí. Le doy gracias al Señor por tu regreso a casa. Sé un alma eucarística. Bendiciones. Y es que no es la primera persona que le pasa esta situación a Nelly, que una vez siendo evangélico o testigo de Jehová, muchas veces estas personas, incluso mormones, pues son asiduos a tu domicilio tratándote, según ellos, de sacarte del error de estar en la iglesia católica. Y muchos de ellos son insistentes y más son los testigos de Jehová. Pero ante esta situación hay que ponerse firmes, hablar con respeto, claro, a estas personas y decirles que hasta aquí llegamos, podemos continuar la amistad, pero en temas de religión con respecto a mi fe católica, tú la respetas y yo te respeto. Porque es muy común que en la fe católica lo que ellos siempre hacen es atacar a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Bien, así que hecha esta pregunta y dada la respuesta por Frank Morera, pues si tú estás pasando por esta situación, ahí está la solución. Debes de hablar, debes de platicarlo con estas personas para que respeten tu fe y tú respetes la de ellas. Y si estás preparada o preparado y te consideras tener un buen diálogo en un tema específico, una vez visitando www.apologeticasiloe.com, te aseguro que lo vas a estar estudiando ahí. Vas a poder dialogar temas muy interesantes con estas personas, claro, siempre y cuando manejen un tema, porque lamentablemente estas personas les gusta saltar de tema en tema y atacar cuando ya sienten que no pueden dar respuestas. Vamos con música y regresamos en unos instantes. música en cada momento de tu vida. Estamos de regreso y continuamos con la siguiente pregunta. Esta, pues, está titulada Adoración al Santísimo. Es una pregunta hecha por Jorge Hernández. Dice: hola, Morera, doctor Morera. Vale, igual o es lo mismo adorar al Santísimo en el templo que cuando lo veo en vivo en televisión. Me gustan mucho los programas de EWTN, aunque ya desde hace tiempo usted va directo al grano y le llama al pan pan y al vino vino. Me gusta su estilo. Muchas gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. A lo que responde Frank Morera es lo siguiente: hola Jorge, por supuesto que no verlo por TV y es algo devocionalmente bueno. Por supuesto que no, dice, verlo por TV y es algo devocionalmente bueno. Es decir, que si usted ve la transmisión de la adoración del Santísimo en televisión, es algo bueno, pero no es lo mismo, dice, que en persona. Es como decir, si fuera lo mismo ver una foto de la madre que verla en persona. Pues claro, lógico, tú tienes una foto aquí a un lado y al otro tienes a tu mamá de carne y hueso. ¿Cuál es lo que preferirías? Pues claro que, por supuesto, la persona en vivo, ¿verdad? Pero dice, gracias por tus palabras, a muchas gentes no les gusta mi estilo, pero creo que hoy se pierde mucho tiempo en palabras inútiles. Bendiciones. Es acertado el comentario de Frank Morera, esto es una realidad. Muchos que nos decimos católicos, lamentablemente, creemos que viendo una transmisión de adoración al Santísimo es lo mismo que estar en el templo en vivo, y esto no es así. Devocionalmente es bueno, en vez de que estés viendo telenovelas o escuchándola, porque muchas veces habemos católicos todavía que estamos arraigados en esta costumbre de prender la tele y dejarlo ahí, que esté hablando solita la tele, diciendo una novela, diciendo las noticias, y pues manos a la obra en la casa, haciendo los quehaceres, y la tele ahí hablando. Pues en vez de que esté hablando la tele del noticiero o la telenovela, pues qué mejor que dejarlo en un canal donde se está adorando al Santísimo. Eso devocionalmente es bueno. Pero lo mejor, lo mucho mejor, es que mejor se asista a la adoración al Santísimo en el templo. Eso es lo ideal. Y pues mejor aún, como les decía, escucharlo por EWTN, la adoración al Santísimo es correcto, pero estar en el templo es mucho más correcto, porque decía Frank Morera, no es lo mismo tener una foto de la madre que verla en persona. Así que ánimo, católicos, si no somos asiduos a la visita del Santísimo en el templo, pues hay que irlo agendando, hay que ir haciendo esto una práctica cotidiana para que seamos mejores católicos y demos testimonio. Vamos a otra pausa musical y regresamos. Música en cada momento de tu vida. Si el mundo vive perdido, si el alma perdió el valor, si los hombres no son hermanos, el mundo no tiene a Dios. El mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta cielo, al mundo le faltas tú, Jesús. Con fe y amor puedes seguir a Cristo, con fe y amor el camino es más sencillo. Si sentís que tu cruz es muy pesada, evita cargarla. Con fe y amor, con fe y amor puedes seguir a Cristo, con fe y amor el camino es más sencillo. Sentís que tu cruz es muy pesada, te invita a cargarla con fe y amor. Seguir a Cristo. castillo. Y si sentís que tu cruz es muy pesada, ya te invita a cargarla con fe y amor. Con fe y amor podés seguir a Cristo. Con fe y amor el camino es más sencillo. Si sentís que tu cruz es muy pesada, ya te invita a cargarla con fe y amor. Espacio Indemi. Continuamos. Vamos a la siguiente pregunta, es titulada ¿Cómo ayudo a los que amo? Es una pregunta hecha por Mirna y dice lo siguiente: soy de Sonora, México, y quiero agradecerte profundamente, hola Frank, por esta hermosa labor que haces. Eres para mí y creo que para todos un buen ejemplo a seguir de entrega al Señor. Gracias por inspirarnos tanto. Te agradezco también tu respuesta sobre una imagen o visión que hace mucho tuve. La respuesta que me diste fue algo que ya sentía y presentía. Me imagino que el Espíritu Santo, que se ha estado revelando en mí desde hace un rato, disculpa tanto escribirte, quiero preguntarte cómo puedo hacer para hablarle a las personas que amo y que están a mi alrededor, pero que son evangélicos, protestantes, etcétera. Y ya sabrás que no me permiten que uno les explique algo que viene en la Biblia como un todo, no en partes como ellos lo leen. No estoy muy instruida en la palabra, creo que por ahí debo iniciar, pero por lo mismo te pido que me ayudes a saber por dónde iniciar. Hoy, este día, inicié con la liturgia de las horas, que es algo bellísimo. También procuro rezar el rosario del Señor de la misericordia todos los días, aunque frecuentemente a veces no lo hago, pero siento el amor del Señor quemándome por dentro. Me siento llena de dicha al reconocer la misericordia de mi Señor cuando me ha cumplido las cosas que le he pedido. Me siento feliz, te pido por favor si puedes ayudarme con esto. Disculpa tanta letra, te aprecio mucho y te agradezco infinitamente tu ayuda. Nuestro Padre Dios y nuestra bendita Madre te acompañen y te sigan guiando por este camino. Bendito seas. A lo que responde Frank Morera, dice: hola Mirna, no es fácil lidiar con personas que no escuchan, pero creo que todo tiene que comenzar por el respeto mutuo, por el deseo de dialogar. Si no lo hay, solo podemos orar. Te recomiendo crecer en el conocimiento de la fe. Puedes entrar a apologeticasiloe.com y estudiar los temas que tenemos también. Estudiar a los padres de la Iglesia. Bendiciones. Pues esta es otra realidad que nos comenta Mirna. Muchos católicos que antes tenían una vida tradicionalmente católica, pero que de alguna manera se han encontrado con Jesucristo y sienten que ese amor que sienten por Jesucristo les quema y necesitan, tienen esas ganas de compartir el amor de Dios a los demás, pero muchas veces no saben cómo entrarle a esto. Y lamentablemente, pues muchos tienen conocidos pues que son de otras denominaciones religiosas, como los evangélicos, los protestantes, testigos de Jehová, mormones. Y pues es una realidad que ellos, cuando entablan un diálogo, pues estos no permiten que se vaya el diálogo en un tema central y una explicación a fondo. Porque esto es una realidad, lo que decía Mirna, ellos leen la Biblia por partes, las partes que les convienen nada más, y las otras la omiten. Así que ella pide ayuda, cómo dialogar con estas personas que pues no dejan adentrarse en un tema, sino que van saltando. Pues Frank Morera es muy claro, hay personas que lamentablemente no permiten esto, personas que lo escuchan, y pues dice que tenemos que empezar primero por el respeto mutuo, y aquí es platicarlo muy bien con estas personas, poner las bases del diálogo. Si vamos a hablar, vamos a hablar de un tema y no se permite saltar a otro. Si no podemos hacerlo, la persona no quiere, entonces lo único que tenemos que hacer como católicos es orar por ellos. Y la recomendación muy clara que hace Frank Morera, y que también ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan a través de este medio, es que visiten esta interesante página www.apologeticasiloe.com. Y si tienen la oportunidad de conseguirse los libros del padre Flaviano Amatulli Valente, ya fallecido, pues también son un buen recurso para empezar a estudiar temas de apologética. Visite apologeticasiloe.com o cómprese los libros en su librería parroquial del padre Flaviano Amatulli Valente. Y este otro libro también del padre Jorge Lorin, Para Salvarte, es un libro también que te ayudará a conocer más tu fe. Para Salvarte, del padre Jorge Lorin. Este libro puedes encontrarlo gratuitamente en la internet. Vamos a otra pausa musical y regresamos. Música en cada momento de tu vida. Espacio Indemi. La gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Su espalda le sangraba, pues azotes recibió y corona de espinas él llevó. Cada paso que él daba mostraba de su amor por ti, por mí. Por la vía dolorosa, triste vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue el que él quiso ir por su amor. Sangre derramada ahí fue para darnos salvación a ti y a mí. Y él estaba aquí a la puerta con sus brazos extendidos hacia mí. Por la vía dolorosa, triste vía del por su amor, por mí, por mí. Espacio Inden. Continuamos. La siguiente pregunta está titulada La Comunión. Es una pregunta hecha por Mariela Palencia y dice: hola, buenos días. Yo no puedo comulgar porque soy casada por la iglesia, divorciada y vuelta a casar por el civil. Eso es pecado mortal. Estoy condenada al infierno. Es la pregunta que nos hace, que le hace a Frank Morera Mariela. A lo que él le responde: hola Mariela, estás en desobediencia a la iglesia, pero nadie puede decir que estás condenada, ya que eres parte de la iglesia. Aún en esta situación te animo a hablar con un sacerdote y ver si hay forma de darle solución a esta situación. Dios te bendiga. Lamentablemente esta es una situación que se presenta ya muy a menudo en estos tiempos, de personas que han sido casadas por la iglesia, que han iniciado un matrimonio y que pues tienen todo el deseo de continuar viviendo casados, viviendo la fe, pero lamentablemente el demonio mete su cola y pues por alguna u otra razón pues terminan divorciándose, pero siguen estando casados por la iglesia, aunque por lo civil ya no. Se divorcian y vuelven a casarse, y lamentablemente en esta situación pues ante los ojos de Dios pues esto es un pecado mortal, y en definitiva ella pregunta si está condenada al infierno. Claro, difiere un poco de lo que dice Fran Morera, que no estás condenada, pero si sigue en ese plan esta persona casada por la iglesia, vuelta a casar por lo civil, teniendo relaciones sexuales con este hombre que no es su esposo ante los ojos de Dios, claro que es un adulterio constante y está condenada al infierno. Ojo, si sigue en esa situación. Claro, si la persona está casada con esta persona que no es su esposo ante los ojos de Dios y no tiene relaciones sexuales y se confiesa, pues y hace un trato con esta persona de vivir como hermanos, pues ahí no está condenada al infierno. Obviamente esta situación es muy, pero muy difícil. Entonces esto se necesita hablarlo con un sacerdote, porque conozco a personas que ya son de edad, que están vueltos a casar por lo civil y ambos comulgan porque prácticamente ya viven como hermanos. Pero si se trata de un matrimonio que está joven, regularmente joven, podríamos decirlo así, donde el deseo carnal todavía existe, pues obviamente tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo ante los ojos de Dios, pues eso es pecado mortal y estás prácticamente condenada al infierno si te mueres así en ese momento, sin la absolución, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso Frank Morera mejor dice: te animo a hablar con un sacerdote, y es el consejo más correcto que te pueden dar. Platícalo con un sacerdote esta situación, porque también ya hay normas que el Papa ha puesto pues para todos aquellos divorciados vuelto a casar, para que puedan recibir la comunión. Y el ejemplo que les di pues es que vivan como hermanos, convivan como hermanos, y los dos, si realmente aman a Dios y pues si realmente quieren entrar al cielo, pues van a seguir las recomendaciones que el sacerdote pues les pueda dar, en consonancia, claro, con el catecismo de la Iglesia Católica y las normas vigentes sobre los divorciados vueltos a casar, para poder recibir la comunión. Música y regresamos. Música en cada momento de tu vida. Espacio Inden. Pregunta si soy pagano. lado. Me dicen que soy un loco porque bailo con amor. Si danzo cantando versos es porque nace del corazón. Soy bailarín del silencio, de aquel silencio que anda con Dios. Soy pecado, soy indigno y necesito de Vamos con la última pregunta del programa del día de hoy. Es sobre la parábola de los talentos. Es una pregunta hecha por Gabriela y dice lo siguiente: soy de Argentina, me gusta mucho cómo explica los temas, por eso le pregunto. Cuando nuestro Señor habla de los talentos, ¿lo hizo refiriéndose a la personalidad o bien a los dones que nos viene del Espíritu Santo? Ejemplo, ¿ser inteligente es un talento o ser alegre es un talento? Yo entiendo que la vida se debe vivir ofreciéndola a Él, pero no quisiera desperdiciar algún talento que Él me haya dado y no me doy cuenta. Desde ya, gracias por darle su tiempo al Señor a través de la ayuda al prójimo. Saludos y que Dios te bendiga. A lo que responde Frank Morera, dice: hola Gabriela, todo lo que viene de Dios es don. Jesús se refiere a todo lo que Él nos da para invertirlo en el bien de los demás, pero especialmente en relación al espíritu y en la construcción del reino. Estás muy centrada en tu apreciación. Bendiciones. Pues sí, esto es una realidad. Todo lo que viene de Dios es un don. Todo Él nos lo ha dado. Lo importante aquí es ponerlo a trabajar por la construcción del reino, ponerlo a trabajar en las parroquias. Si sabes cantar, pues intégrate en un coro. Si sabes barrer, pues ofrece tu servicio a la parroquia limpiándola. Si sabes hablar en público y conoces el catecismo de la Iglesia Católica, pues anímate a entrar en el área de profética. Si te gusta leer y quieres hacerlo bien, en consonancia con el catecismo de la Iglesia Católica, preparándose obviamente en el ámbito litúrgico, pues entra con las servidoras en la liturgia, en la parroquia. Hay mucho que dar a través de nuestros talentos, a través del don que nos ha dado, y podemos ponerlo al servicio de la parroquia, de nuestros prójimos. Si te gusta ayudar, si te gusta, no sé, visitar enfermos, pues intégrate a la pastoral social en Cáritas o en otros programas de ayuda que pueda presentar la parroquia para los demás. Pues ahí es donde los talentos deben de relucir y dar mucho, pero mucho fruto. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este tu programa Preguntas y Respuestas. Te recuerdo la música que estamos escuchando. Puedes entrar a la página de internet. Puedes ir directamente al blog compartiendo tk.blogspot.com, entrar en la sección de recursos. Ahí te vas a ir directamente a un banner donde tenemos el enlace a toda esta música que has escuchado, que son canciones de católicos que están preocupados por difundir la fe a través de la música, y que pues posiblemente no sean de muy buena calidad, pero queremos compartírselo porque son católicos de a pie, que quizás no han hecho una grabación en un estudio, pero que quieren compartir la fe a través de la canción. Artistas católicos compartiendo su música con todo el mundo. La dirección es musicatolica.me. Repito, musicatolica.me. Puedes escribirlo esto en el URL de tu navegador, o bien, como te dije, entrar a la página compartiendoteca.blogspot.mx, ir a recursos y ahí encontrarás el banner donde dice música católica. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Ineni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.